la la la la ira, la la la la ira, la la la la ra ra ra, la la la la ira, la la la la ira, la la la la ra ra. Tengo que seguir sin tener tu amor. Tengo que aprender y resistir este dolor. Yo sé que será difícil de lograr, pero así es la vida y todo debe continuar. ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás para ayudarme a caminar? ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás? ¿Con tu risa y tu manera de mirar? ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás? ¿Dónde fueron tus caricias a parar? La la la la ya, la la la la ya, la la la la ra ra. La la la la ya, la la la la ya, la la la la ra. ¿Dónde estás para ayudar? Tengo que seguir sin tener tu amor. Para mí no ha de ser igual. De hoy en adelante ya muy solo voy a estar. Pero es natural que uno de los dos tenga que sufrir cuando el amor se retiró. ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás para ayudarme a caminar? ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás? Con tu risa y tu manera de mirar. ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás? ¿Dónde fueron tus caricias a parar? ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás?